Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días, estimados escuchas de la audición dominical del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba y de CX36 Radio Centenario. Saludamos a Lidia, que se encuentra operando los controles, y a los compañeros de la planta emisora del Paso de la Arena, Wilfredo y Vicente Lima, que posibilitan nuestra salida al aire. Aquí estamos con Corina para animar el espacio de buenos este domingo. Buenos días a todos los escuchas y compañeros. Bueno, en primer término vamos a pasar algunas informaciones y anuncios de agenda previos a comentar algunos aspectos generales de la Ley de Presupuesto 2025-2029 y particularmente algo de la exposición de motivos, que así como se llama uno de los anexos, que se refiere al ambiente, titulado pomposamente Ambiente para un crecimiento económico, equitativo y sostenible, donde, a pesar de las lindas palabritas del gobierno y el equipo de finanzas, muestra su hilacha. Bueno, entonces, vamos a comentar que estuvo muy buena la movilización del martes para entregar una carta de la coordinación por Palestina en Cancillería. Hubo una muy buena convocatoria, fue muy animada la puerta del Ministerio de Relaciones Exteriores y con bastante repercusión en la prensa, que no se limitó solamente a ese día, sino que continúan llegando pedidos de entrevistas, de sindicatos, de organizaciones sociales, medios alternativos, etcétera. El texto de la carta lo pueden leer en nuestro Facebook, Frente Ambiental Delia Villalba. Y también informaciones interesantes en las historias de nuestro Instagram, también Frente Ambiental Delia Villalba. Bueno, siguiendo con estos temas de Palestina, queremos decirles que el próximo jueves 25 a las 14 horas, en Judíos contra el Genocidio en Uruguay, de Judíos contra el Genocidio de Uruguay, no en nuestro nombre, harán entrega en Presidencia, la Torre Ejecutiva, frente a la Plaza Independencia, de una carta firmada por más de 130 judíos y judías uruguayas, donde exigen al gobierno la ruptura inmediata de relaciones diplomáticas y comerciales con Israel. Esta convocatoria está abierta a todos los que están contra el genocidio en curso por el sionismo contra el pueblo palestino. Entonces, bueno, repetimos, el 25 de septiembre a las 14 horas frente a Torre Ejecutiva. Bueno, ahora hay dos lo que llaman opuestas de manifiesto o operaciones, digamos, que hace el Ministerio de Ambiente como para supuestamente recoger la participación de la ciudadanía. Unas comillas enormes, porque no es participación. Hay que hacerlas en tamaño catástrofe. Sí. Y bueno, una se refiere al tema de los humedales y la otra al hidrógeno, el mal llamado hidrógeno verde. Bueno. Así que Corina, bueno, sí, adelante. Empiezo con, sí, esta es una carta de la Red Nacional en Defensa de los Humedales, de reciente formación, ¿no? La red, desde hace años digo que se lucha también por este tema, pero se formó esa red. Esta carta dirigida al Ministerio de Ambiente y otras direcciones relacionadas, recursos acuáticos, etcétera, es una carta del 15 de septiembre, de hace poquitos días. Y es una respuesta, empiezo con la carta, respuesta a la apertura de la consulta pública de la propuesta técnica para un reglamento de humedales de importancia ambiental. Objetivo reglamentar el artículo, bueno, no vamos allá, adelantamos que acá se nombran muchos artículos, pero que no vamos a, a nombrar el número del artículo, ¿no? Bueno, la Red Nacional Defensa de los Humedales, conformada en febrero del corriente año, con la aprobación de más de 50 organizaciones de todo el territorio uruguayo y teniendo dentro de sus objetivos influir en la formulación de políticas públicas que protejan los humedales y promuevan su gestión sostenible, celebran la intención de reglamentar el artículo, bueno, si en tanto del Código de Agua, ley tanto. Del 2009. Sí, del 2009. Estos ecosistemas, los humedales, enfrentan amenazas crecientes debido a la expansión de modelos productivos insostenibles, el avance descontrolado de las urbanizaciones, cambios en los usos del suelo y la contaminación tanto puntual como difusa. Cada año perdemos una cantidad alarmante de esos espacios vitales, poniendo en riesgo nuestro futuro común. Un pequeño con relación a eso, que está reconocido por las Naciones Unidas a nivel mundial, y es la función que cumplen, la función ecológica que cumplen. Es fundamental. Es fundamental. Y hemos hablado, volveremos a hablar seguramente, de las funciones de los humedales. Confiamos en que estos ajustes normativos permitirán una protección real y efectiva de los humedales, en cumplimiento con el marco jurídico nacional e internacional que los ampara a los humedales, ¿no? Estrategia, bueno, ahí nombra leyes, Estrategia Nacional de Biodiversidad, Protección Ambiental de las Cuencas y la Convención Ramsar, que es una convención internacional. Aún así, vemos con preocupación, continúa la carta, que los mecanismos de participación previstos en la ley 18.610 siguen siendo insuficientes y poco utilizados a la hora de consultar la opinión ciudadana. Esta ley es la reglamentación del artículo 47 del plebiscito del 2004, ¿no? Lo que se introdujo en la Constitución como derecho fundamental, el agua. Para el proceso de elaboración de la actual propuesta técnica, no se convocó a las organizaciones que trabajamos por la defensa de los humedales y la salud de los territorios. Somos muchas a lo largo y ancho del país, así como las que nos vinculamos a través de la Red Nacional Defensa de los Humedales. La consulta mediante formularios web, o sea, por internet, no garantiza una participación significativa. No contamos con información suficiente como para elaborar las observaciones que se nos piden en esta consulta, ya que no fuimos convocados a las instancias previas de discusión. Esto mismo ya lo venimos viendo en varios temas, ¿no? Que se reduce a ir, que la mayoría de la gente no se entera de que hay que ir a internet, a un determinado lugar, poner datos, escribir, sí, que no... Se piensa que porque en un recóndito lugar dentro de la página del Ministerio de Ambiente hay un lugar de donde si uno aprieta y tiene suerte, puede llegar a un formulario que le habilita a decir algo, con eso piensan que está todo arreglado, ya le dieron participación. Ven la participación como un trámite. Como un trámite burocrático. Como hay leyes que ellos han firmado a nivel internacional y esto y lo otro, tienen que hacer algo, pero no existe la más mínima intención de una participación. Completamente real. Anticonstitucional. Y además no respeta los tratados que se firman, ¿no? Bueno, tú vas a seguir con la otra parte de la... No, una cosita. Un poco más, porque la carta sigue. Sí, la carta sigue, pero con la parte de la carta, que una de las cosas que ven es que en lo que presentan así, no están representados todos los humedales, que es algo que es limitado, no está bien hecha, digamos, las cosas que ya presentan no están bien hechas y, digamos, dan cuenta de lugares, de cosas que no se mencionan o no los plantean como humedales, etcétera. Sí. Incluso yo no ni tiempo de leer entre tanta información que nos llega de los territorios, que el Huemirí, que es el colectivo en defensa de la cuenca de la Laguna Merí, puso una lista de humedales que no se tuvieron en cuenta. O que se tiene en cuenta la mitad, de tal lado para tal lado sí, de tal lado para tal otro que sigue el humedal, no. Entonces eso tiene mucho que ver con, qué es lo que se va a reglamentar y lo que no, si está al lado de tal campo no lo reglamentamos, ese tipo de cosas. Si es para favorecer el lucro o si es realmente para conservar un ambiente sano, ¿no? Sí. Bueno, aparte, en lo que se plantea, digamos, como objetivo y eso de la reglamentación, y eso no se propone ninguna acción concreta para lograr los grandes objetivos que se plantean, ¿no? Que muchas veces sucede así, a veces se plantea un gran objetivo y no tiene presupuesto, a veces se habla de tal cosa pero no se especifica cómo se va a hacer, no están marcados si van a haber prohibiciones ni planes de manejo para diferentes áreas, cómo se propone los controles, quién los va a realizar, cómo se van a realizar. Para lograr los objetivos y toda esa cuestión que se plantea, sostenibilidad, pero bueno, también hay que hablar de sanciones ambientales y corresponden por incumplimiento y eso. Entonces todo eso es un, como le dicen, artístico, una nebulosa artística, una cosa así media difusa. Bueno, uno de los temas también que plantean ahí es el tema del humedal artificial, sobre todo el arrozal, que es algo que es muy cuestionado, porque si bien hay agua, etcétera, etcétera, pero eso no se puede considerar un humedal natural con todas las porquerías que le meten. Son los agrotóxicos, ¿no? Herbicidas, fungicidas, ahí creo que lo detallan incluso en la carta al ministerio. Esta carta, como decíamos, fue el 15, estamos a 20 o 21 por ahí, ¿no? Otra cosa que preocupa es que van a coordinar el Ministerio de Ambiente con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, sabiendo que este es absolutamente y preponderantemente productivo por encima de todo. O sea que ahí está, como dijo, que tú siempre lo recordás. Benner, ¿cómo era? Cuando se quería, incluso un proyecto presentado por la Unidad Popular, en el momento que tuvimos un diputado, para prohibir agrotóxicos que matan las abejas, que fue desestimado por el Ministerio en la Comisión de Diputados correspondiente, y la plata manda. ¿Qué capacidad de síntesis que tiene ese hombre? Muy. Y ahora tenemos otro ministro medio parecido, parecería. Por lo que estamos viendo, no, pero que incluso vuelve a la ley de riego. Bueno, ya el otro día dijimos algo, pero se nos va el tiempo, bueno, así que vamos a... Bueno, entonces una de las cosas principales que plantea la red de humedales es revisar urgentemente los mecanismos de convocatoria para asegurar una participación informada que genere verdaderos procesos de incidencia en la sociedad civil, en todas las etapas de consulta, garantizar el acceso a la información completa y accesible en formatos y plazos que permitan su análisis y su uso en los procesos deliberativos, porque uno si va a una reunión y no tenés ni idea de lo que se va a hablar, si no conoces qué es lo que se propone, todas esas cosas. Es todo de boquilla, es pura galería. Hay otra consulta que con fecha 17 de septiembre, que tiene que ver con el Departamento de Paysandú, Ministerio de Ambiente, publicó en el Observatorio Ambiental Nacional la comunicación del proyecto de HIF, que es el proyecto de esa planta de combustible sintético, mal llamado hidrógeno verde. Este es un formulario para donde puede hacer comentarios el público, etcétera. Y a esto se le dan todas, se le aplican las generales de la ley de lo que hablábamos recién de los humedales, porque no hay información previa, no hay consulta previa, y digamos, hay mucha gente que ni sabe que esto va a suceder. Digamos, hay que andar como husmeando, viendo a ver cuándo se va a hacer esto, lo otro, cuándo sale, etcétera. Y después está todo ese marcha del combatiente para llegar hasta el lugar donde hay que hacer clic para poder poner algo en un formulario. Pero digo, nosotros se le decimos hidrógeno verde, entre comillas, porque no es verde, pero es extraer hidrógeno del agua. Claro, claro. Casi siempre es extraerlo, se nombra casi que es del agua, con electrolizadores que separan la molécula de agua, y a su vez la energía, que es mucha, que se necesita para eso, dicen que es verde porque viene de eólicas o fotovoltaica. Pero todo lo que está para producirla, los molinos, los cuestiones voltaicos, las tierras raras. Y todo lo que afecta en eso, bueno, tanto social, ambiental, bueno, lo hemos dicho y lo seguiremos. Para producir alguna de esas cosas, hasta se fomenta la guerra en el Congo, por las tierras raras y esas cosas. Y acá también que vienen por el litio, por una cantidad acá, de cosas. Si acá por ahora litio no tenemos, pero agua. No, en América Latina, está hablando de la patria grande. De la patria grande. Vamos. Bueno, entonces yo creo que podemos pasar a presupuesto, que es la ley que. No sé si querías decir algo en general o. Porque incluso la UP organizó una charla, fue el viernes, ¿no? Sí, muy buena. Los oyentes de la radio conocen muy bien a Roca, el economista, y a Freda, ¿no? Claro, el contador Freda. El contador Freda. Sí, porque, digamos, uno mira todas las mismas mascaradas cada vez que llega el presupuesto, que llegan al palacio, que si es un domingo, que si le abren las puertas, que las cajas, que esto, que lo otro. Y sí, es una cuestión importante, porque de un presupuesto depende qué es lo que va a pasar en los siguientes 5 años. Entonces, cuando se ve un presupuesto hay que ver luces y sombras y ver las miserias que tiene adentro también, ¿no? Que muchas veces también esas leyes que son medias enormes, que con una cantidad de artículos y de cosas, forra todo, tipo también le dicen leyes ómnibus, como fue la LUC también, que ponen a Don Bosco y la Viñón, Carrera, San Martín, parece un cambalache, pero en esas leyes muchas veces en el borbollón se busca poner cosas que para que la gente no les dé importancia. Podemos volver después, sí que podemos. Después nos vamos a volver sobre algunas cosas que se intentó, se pudo sacar en el otro presupuesto, fue en el 21, creo. Algo sobre la edición génica. Sobre la edición génica con otro nombre, mejoramiento de técnicas vegetales, no era para nada el ámbito, pero eso si hay tiempo podemos explicarlo un poquito. Se logró sacar de la ley del presupuesto, después hubo una ley presentada como ley por un diputado y después finalmente en marzo del año 24 salió un decreto del Ejecutivo que todavía no ha sido reglamentado, que también quedó ahí, bello, pero al cual nos hemos opuesto, junto, por supuesto, con organizaciones ambientales. A partir del colectivo TA, la Red de Huertas, la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas, la Red de Agroecología del Uruguay, Red de Amigos de la Tierra, etc. Pero podemos entrar más después entonces, qué significa Eso es para evitar regulaciones, si era puesto ahí, para que no se regule y hacer lo que ellos quieran. Volviendo, digamos, al presupuesto, el presupuesto está compuesto por lo que son las entradas, de dónde se saca el dinero para que funcione el Estado y en qué se gasta. Entonces, no vamos a entrar porque ya hay cantidad de cosas, mucha gente que está planteando que este presupuesto es incluso peor que el de la calle. Nos centramos en una cosa que es en un artículo que salió en una publicación que Corina ha estado llegó hace dos días, mirándolo un poco, salió hace poquitos días, y es sobre el punto, porque en la exposición de motivos que tiene la ley de presupuesto, que tiene 200 y pico de páginas y se encuentra por internet fácilmente, dos páginas y media son sobre las políticas ambientales y presupuesto. Entonces nos vamos a basar en parte en un trabajo que es de Martín Sanguinetti, que es integrante de la cooperativa Comuna, que vamos a explicar lo que es ellos mismos explican lo que dice. Somos, dice, una cooperativa dedicada al trabajo con organizaciones sociales, sindicales y cooperativas. Acompañamos procesos de gestión colectiva y realizamos trabajos de investigación, formación y análisis económico. Son economistas, ¿no? Y, por ejemplo, sé que han hecho un estudio sobre la factura de OCE, para la ronda de Consejo de Salario. Un ejemplo nada más, digo, ¿no? Pero queríamos explicar de dónde sacábamos este trabajo. Es la sección, se llama, de esta exposición de motivo del presupuesto, Ambiente para un crecimiento económico equitativo y sostenible. Dos carillas y media, como decía. Y entonces, entre los comentarios sobre este punto, que, por ejemplo, no hay un diagnóstico serio y exhaustivo sobre la situación actual concreta, sobre los problemas ambientales actuales. El acento está puesto en el crecimiento económico, no se sabe a qué costo, ¿no? Para el lucro de determinadas, sabemos, multinacionales, por ejemplo, y nacionales. Dice que no hay mención a los problemas de contaminación de las cuencas, ni a la escasez hídrica, el estado de las costas, la pérdida de biodiversidad, como en la producción de alimentos. No se mencionan conflictos sociales relacionados con el ambiente, que sabemos, porque lo que estamos siempre acá informando en la Laguna Merín, en Guillón, en la Laguna del Cisne, bueno, para nombrar solo algunos, ¿no? Porque son los UPMs con sus viveros que contaminan, bueno, el cambio del uso del suelo, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Proyectos inmobiliarios en la costa que destrozan ecosistemas, bueno, no se nombra, no hay un diagnóstico, dice. Y como a su vez el ambiente es alterado, un ejemplo, bueno, esto lo agregamos nosotros, son los agrotóxicos, cómo afectan la salud humana y la de otros seres vivos, ¿no? No se nombra nada, como si eso no existiera. Los problemas ambientales no son algo de, y eso lo dice la ley de presupuesto, no son algo de mediano y largo plazo. No, son. De mediano y largo plazo, y no un problema de hoy. Se afirma eso en frases vagas y generales, increíble. Nosotros lo leíamos y no salíamos, yo porque nosotros teníamos hasta una exclamación que dijo, Chiqui, ¿qué pasa? Cuando empecé a leer esto. Sí. Me asustó. Sí. Se deduce que las políticas ambientales están más preocupadas por no entorpecer las inversiones que conocemos que contaminan, están sobre todo preocupadas por esa parte, y por eso no se nombra para nada el diagnóstico de cómo está ahora. No, yo una cosa, que cuando se creó el Ministerio de Ambiente, había como en alguna gente, bueno, ahora sí hay un ministerio, etcétera, esto va a cambiar, va a ser distinto. Pero en realidad el Ministerio de Ambiente ha sido algo para hacer que las cosas sucedan, igual que la cocina de ADN. Digamos, es el darle el visto bueno a todo. Buscan la forma, primero hacen como que consultan esto y lo otro, pero las decisiones ya están tomadas en otros lugares, se hace como que se consulta a la población, se hace la parodia, pero en realidad, digamos, están para justificar todo. Si viene inversión directa, si viene multinacionales, bueno, respecto a eso que tú estás diciendo, perdona, pues nos quedan muy pocos minutos, no vamos a terminar el tema, pero se incorpora el medio ambiente, el ministerio, al COMAP, que tuvimos que buscar bien esta sigla que significaba, ¿no? COMAP es la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones. Es un organismo, el COMAP, del Ministerio de Economía y Finanzas, que asesora al Poder Ejecutivo para otorgar beneficios fiscales a los proyectos de inversión empresarial. Por ejemplo, exoneraciones del IRAE, incentivos para importación de maquinaria, recuperación de IVA. Y dice la persona de Cooperativa Comuna, que no se aclara con qué fin se incorpora el medio ambiente al... Uno se puede imaginar, pero ya lo veremos, ¿no? Para no ser tan mal pensado, ¿no? En el proyecto de ley se pretende, no sé si en este punto o en otro del yo está, que se pretende agilizar, no, sí, aprobando con menos control, esto es grave, con menos agilizar los proyectos empresariales, ¿no?, que se presentan, con menos controles al inicio y monitorear más en el transcurso del tiempo. O sea, se prioriza financiar inversiones con riesgo para el ambiente. Claro. Porque pocos controles al inicio, poco estudio de los impactos ambientales que tendría, ¿no? O sea, porque dice que son muy largos, entonces vamos a cortar esa parte. Sí, y ya pueden empezar a hacer cosas. Entonces es como el vendedor, el inversionista, que mete el pie para que no le cierren la puerta, ¿no? Sí. Y ya le genera también derechos cuando empiezan a poner algún peso para algo. Y después es más difícil volver atrás. Se destaca, apurándonos para una cosa que se destaca en esta parte de políticas ambientales, es el avance en la producción de, entre comillas, el hidrógeno verde, con mega inversiones, como en este caso, que es el más grande que hay hasta ahora de los proyectos. El primero fue Tambor, que todavía que no se ha, está en proceso, está más avanzado parece, y hay varias organizaciones, empezando por Paysandú, que están militando para que no se haga, ¿no? Esto dicho muy rápidamente, y quiero recordar esto y después vamos a tener que terminar, que en el gobierno anterior había unos fondos del Banco Mundial que firmaron un acuerdo, una línea de crédito sometido a metas verdes. Bueno, eso tendría como que explicar los bonos, ahora no hay tiempo de carbono, ese tipo. En principio eso firmado en el gobierno anterior era para fomentar la agroecología. Ahora las organizaciones ni se enteraron que están en la agroecología, no se enteraron de eso. Y esos fondos van a ser destinados al programa Procría para productores ganaderos. O sea que nada que ver con la agroecología. No sé, faltan 2 minutos, así que sí, porque entre otras cosas hay que recordar que la agroecología en el gobierno anterior del Frente Amplio se hizo una ley de agroecología, sí, etcétera, pero sin presupuesto. Sí, y después se nombró una comisión honoraria, pero el presupuesto que después se adjudicó era 1,5 millones de pesos, no. Esto que firmaron con el Banco Mundial son, no me acuerdo cuántos miles de dólares, no apunté la cifra, pero no se va a utilizar para eso. Buah. Siendo 2 minutos para las 11, viene la tanda y después viene Tierra Libre de Luis Córdoba. De Luis Córdoba, así que bueno, nos apuramos un poco esta última parte, pero queríamos dar un pantallazo de este aspecto de las políticas ambientales. De todas formas, vamos a publicar esto, ¿eh? Sí. El artículo este que salió en Sur, también en Comuna. Sí. Este artículo, que lo quiera leer totalmente, sí, está, perdonen, en el cooperativacomuna.uy, que lo pueden encontrar. Bueno, hasta la semana próxima y que pasen lo mejor posible. Muchas gracias. El cantar del más infierno fue la vertical vigencia y ella está plantada y terco.